Aguada. Y Aguadilla, mami. Fui pirata de ayer, fui capitán de alta mar. Yo no me explico por qué me quieren paquetar. En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar. En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar. Un almirante que un día lo tiré en el fondo del mar. Cuando murió dijo así, oye ese grifo es fuego nada más. Ay. En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar. En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar. En tiempo España corrí siete mares y uno más. El rey decía que a mí me iban a condecorar. Corazón, decían que este gris fuera fuego y cañón. En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar. Junto a Barbarroja y junto a Barbazul yo he cruzado el norte, también yo he cruzado el sur. En alta mar soy capitán, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, pirata, soy de la mar. En alta mar soy capitán, pirata yo soy de la mar. A la China, Lola. Soy capitán, envuelve, pirata yo.